Claramente nosotros el lunes por la mañana empezamos a hacer esa denuncia porque, bueno, dimos el llamado a licitación para empresas para que observaran las redes sociales de la comunidad educativa, según consta en el texto de la página del gobierno de la provincia. El martes también sale Baradel denunciando el espionaje educativo. Y el día de ayer, María Eugenia Vidal, en una conferencia de prensa, tiene que contestar, ¿no?, sobre esta denuncia, alegando que no va a ser espionaje, sino que sí que va a mirar las redes sociales de los docentes para puntualizar problemas que puedan surgir en las distintas escuelas y en los distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. O sea, lo terminó confirmando que es así, que en realidad es controlar las redes sociales de los trabajadores de la educación. Nosotros consideramos que esto es muy grave, lo denunciamos como espionaje, y además decimos que dos cosas centralmente. Que primero, por un lado, en un momento donde hay una situación de emergencia educativa, donde las escuelas se caen a pedazos, donde hay un montón de problemas de infraestructura, de comedores, no alcanzan los cupos para todos los chicos que necesitan comer en los comedores de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal destina más de 1,5 millones de pesos para mirar los Facebook, controlar, espiar los Facebook de los trabajadores de la educación. Eso por un lado. Y después, por el otro, estamos denunciando que es espionaje, que no queremos que nos miren, que nos controlen. En todo caso, que vayan a las escuelas a hablar con los trabajadores de la educación. Y además que el gobierno de Cambiemos tiene ya antecedentes, tristes antecedentes, de espionaje con Ciro James en la cartera educativa de Capital Federal, o cuando pusieron en pie un 0800 para denunciar actividades políticas en las escuelas. Entonces eso nos parece muy grave, nos parece que hay que denunciarlo, y bueno, llamamos a todos los sindicatos a rechazarlo y a repudiarlo. María, que Facebook venda la información a algún servicio secreto es una cosa, pero de ahí a que el gobierno provincial, un Estado, destine dinero a espiar en este presupuesto 2.0, por llamarlo de alguna manera, hace pensar que directamente no es una cuestión de escuchar a los docentes, a los gremios y a los informes que realizan las escuelas sobre la infraestructura, digo, directamente a controlarlos. ¿No sería mejor preguntar qué está pasando en las escuelas, no sé, a las inspectoras, a los gremios y, no sé, algún representante de los docentes? Sí, desde ya nosotros, además, desde los sindicatos, todo el tiempo estamos haciendo denuncias, movilizaciones, declaraciones donde consta cuáles son los problemas más graves de la educación, los problemas de presupuesto, los problemas de los comedores, los problemas puntualizados en las distintas escuelas donde hay muchos problemas de infraestructura, los problemas de los salarios de los docentes, donde recordemos que muchas veces no cobramos en tiempo y forma y nos descuentan, bueno, paros, nos descuentan deudas indebidas, nos descuentan todo tipo de cosas. Y todo el tiempo nosotros estamos denunciando y declarando oficialmente por nuestros canales de comunicación y en las calles, obviamente con la movilización, los problemas que hay. Entonces consideramos que esto es espionaje y que en realidad si quisieran información, honestamente podrían venir a preguntarnos directamente. Sí, es un mecanismo que se utiliza mucho en la gestión privada, esto de la contratar empresas que espían justamente las redes sociales de los trabajadores y las trabajadoras. En algún punto tendría cierta coherencia con el modo en que viene administrando la gestión del Estado por parte del gobierno de Cambiemos. Claro, sí, efectivamente. Es a tono con la lógica del gobierno de Cambiemos. María, con su lógica derechista. Totalmente, entonces nosotros, bueno, nos ponemos en pie de estamos en alerta por esto y por todo lo que viene sufriendo el pueblo trabajador con este gobierno, de despidos, ataques por descuentos masivos en los salarios, la inflación, los tarifazos. Nosotros, bueno, venimos denunciándolo. Obviamente también estuvimos denunciando al gobierno de Scioli y de Lucía porque había bastante de esto también. Pero bueno, en este caso concreto, esta denuncia es por espionaje, nos parece gravísimo. María, vos también mencionaste ahí que si la gobernadora quiere saber cuáles son las demandas que están teniendo hoy la comunidad educativa de la provincia, no es necesario mirar las redes sociales, sino acercarse a un establecimiento educativo, ver qué es lo que está sucediendo. Se habla de que hay posibilidades que el inicio de clases luego de las vacaciones de invierno tenga algunas ciertas medidas de fuerza que impedirían su comienzo, justamente teniendo en cuenta que la negociación salarial tampoco viene siendo acorde a lo que se viene exigiendo. ¿Cómo están ahí desde SUTEBA planteados justamente con esto? Sí, nosotros ya estamos planteando un paro de 48 horas, un no inicio, digamos, en la primera semana de agosto, primero y 2 de agosto, para plantear, en primer lugar, reapertura de las paritarias, y la resolución de todos los problemas que aquejan a la comunidad educativa, como infraestructura, aumento de cupos en los comedores escolares y mejor calidad de los alimentos. Nosotros también estamos exigiendo a SUTEBA Central, de Varadel, que llame a un paro, un plan de lucha, nos parece muy importante, y además estamos exigiendo a todas las centrales sindicales la convocatoria de un paro nacional, en particular contra los tarifazos, porque nos parece algo que no puede afrontar el salario del trabajador en esta situación.